now by men. De un sentimiento universal, mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Que una caricia, no hay nada mejor. Que delicioso, que amarse al calor. Mi nueva canción, eres tú con quien voy a estrenar esta melodía. Baby, baby, baby, a mi mundo musical. Necesité al vaivén de un sentimiento universal. Mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Me gusta. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Para ti, el cielo azul de la noche es tan solo un color y basta. Para mí, es volver a pensar en un viejo dolor que mata. Para ti, un prado verde es decir, tan solo tenderte, quizás más. Para mí, es sentir emoción, es pensar en amarte. Para ti, tenerme a mí es decir, distraer el hastío y gastar. Para mí, tenerte a ti es como morir de gloria. Para ti, cerrar los ojos es solo, tan solo dormir y bastar. Para mí, cerrar los ojos es soñar cada vez y pensar siempre en ti.

salida, que nadie me podrá cerrar. Sus honores, las espinas y las flores, los odios y la mezquindad. Desaparece, un gesto lo puede salvar. Summer's through.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.